Esta noche brilla más, yeah, que todas las demás, yeah. Hoy mandamos en esta ciudad. Aquí andamos tranquilo y que en esta noche no molesten los vecinos, porque aquí toda esta gente solo viene conmigo. Y así nos llamen la policía, seguimos, aquí la seguimos. Porque esta noche única, súbele a la música, que aquí seguimos en la oscuridad. Y aquí nos vamos hasta amanecer. Que esta noche única, súbele a la música, que aquí seguimos en la oscuridad. Porque esta noche vamos a enloquecer. Cría con las aceras sin prejuicio prendido. Nos vinieron a buscar y ya estaba caído el nido. Lleno de arte embriagado, sobrado de estilo. Voy con lo más pesado, aunque se nos vea flaquito. Sean bien verdaderos del principio hasta el final. Que no le cuenten cuentos a Peter Pan. Cometámoslo ya esta noche de errores, mamá. Pasado el juego, sale natural al malo una vez más. Siente mi música y siente este flow que me cargo. Cuando entro yo es que de preocuparme y todo cambió. Te lo juro que ya sanó. Ya se fueron los problemas, yo me los curé con música. Todo es mejor, todo cambia, es vida única. Salí pa' caminar, pa' despejarme, hay tanta crítica. Y mandé todo el carajo a este gobierno y su porque política. Esta noche única, súbele a la música. Que aquí seguimos en la oscuridad. Y aquí nos vamos hasta amanecer. Que esta noche única, súbele a la música. Que aquí seguimos en la oscuridad. Ya todo preparado, esta vida es un loco enamorado. Todo ha valido el sudor que hemos derramado. La vida da tantas vueltas y no me he mareado. Alucinado, buscando la perfección, vagamos contra el sistema. Guiados por estos ritmos hacia la vida eterna. De letras están llenas, estas mentes enfermas. Arrastrando cadenas como almas de barrio en pena. No baja la energía, mucho menos el sonido. La noche tranquila y el barrio prendido. Se escucha de afuera hasta el cantón activo. México y Colombia haciendo ruido fino. Y nos fuimos perdiendo en el ritmo, olvidando el tiempo y parchando sin líos. Todo lo que queda disfrutar que estamos vivos. Súbele a la música y bebamos tranquilo. Porque esta noche única, súbele a la música. Que aquí seguimos en la oscuridad. Y aquí nos vamos hasta amanecer. Porque esta noche única, súbele a la música. Que aquí seguimos en la oscuridad. Porque esta noche vamos a enloquecer. Yeah, yeah, I'm beating el instrumental. Yo, yo, ajá. Es el Lefty, papá. Desde Alzada. El Hard Crew, Colombia. Me ha quedado ya, por eso era España, yeah. Y ahí va el mundo. Chato 473, México.